Les agradecemos, amables oyentes, porque está con nosotros en su programa Diálogo Bíblico. Está con nosotros nuevamente nuestro amigo y hermano Héctor Urrutia. Gracias. Acompañándonos. Y quien les habla, Raúl Medina. Seguimos en torno a esto de la promesa de su venida. Ya estamos terminando este viernes con la conversación. Le queremos invitar para que sintonice la radio a las 9 de la noche este viernes. Vamos a hacer un resumen de lo que ha sido la conversación y una repetición que la radio hace a las 7 de la mañana. Y también usted puede visitar la página www.escuelasabatica.cl, donde están estos audios para que usted los escuche, los baja, y algún otro material que pueda ser de utilidad o que es de utilidad para el estudio de la palabra de Dios. Vamos a conversar algunas cositas que podrían ser de interés quizás para nuestros oyentes en relación a esto de la segunda venida de Cristo. ¿Habrá algunas razones por las que Cristo no regresa todavía? Hemos conversado algo de esto, pero ¿qué crees tú, Héctor? ¿Seremos quizás nosotros responsables porque Él no ha venido? ¿Qué será? Bueno, yo pienso personalmente, en base a lo que he estudiado en la Biblia, que la segunda venida de Cristo no depende de factores subjetivos como nosotros, si cumplimos o no nuestro deber como cristianos, si predicamos o no, sino que el Señor tiene un día y una hora. Ayer también veíamos que hay un tiempo de cumplimientos. Dios tiene un tiempo. Las almas bajo el altar pedían que viniera el día de la venganza, pero se les dice que descansen un poco de tiempo. Falta aún. Entonces, Dios tiene en sus planes, en su reloj celestial, un momento en la historia en la cual Él vendrá. Pero sí, por supuesto, Dios espera también algo de nosotros. Dios espera que cumplamos el deber que nos dejó en esta tierra para preparar al mundo. Y cuando nosotros no damos a conocer estas buenas nuevas, la gente se pierde de verdad. Si una persona no recibe el Evangelio y no acepta a Cristo como su Salvador, por negligencia nuestra, esa persona seguramente no estará en el cielo, a menos que sea una persona que le busque sin conocerle, que hay algunos casos especiales. De acuerdo a lo que tú mencionas del hecho de que Cristo, cuando estuvo en la tierra en su primera venida, Él muchas veces mencionó este concepto que aún no había llegado su hora. Claro. Y parece que Dios tiene estos momentos muy bien determinados. Su primera venida lo tuvo, fue en un momento preciso, oportuno, y mientras Él estuvo en la tierra, Él mencionó esto, que no había llegado su hora. Pero si tú, de hecho, muchos de nuestros auditores que leen la palabra de Dios encuentran allí en Juan cómo al final llega su hora y se manifiesta como es realmente. Y es lo que está de alguna manera diciéndonos la Escritura, que Él no ha retardado su promesa, sino que tiene un determinado momento, pero para nosotros quizás se ha retardado, pero sí tendríamos que pensar que nosotros somos también responsables, en el sentido de que nuestra misión es proclamar que Cristo viene pronto para que más lleguen al conocimiento de la verdad. Y en relación a la confianza en la promesa de la segunda venida, ¿cuál sería, digamos, la razón más confiable, como para decir, algo hemos conversado, pero más confiable en el sentido de que creo por esto y por esto y por esto, que Cristo viene realmente? ¿Qué podrías opinar sobre esto, Héctor? Yo creo que la evidencia más sólida son las profecías que se han cumplido ya. Si de todas las cosas que Cristo anunció se ha cumplido el 90% en forma precisa, y hay profecías en la Biblia también con fecha y se han cumplido, ¿por qué no se cumplirá la promesa de su segunda venida? No, digamos, sería muy difícil pensar que si todo lo que Dios ha dicho en su palabra se ha cumplido en forma matemática, que no se cumpla solo el último evento. Eso para mí me da seguridad. Ahora, esto de las profecías, cuando tú hablas, la verdad, las cosas que al examinar el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, tú encuentras que hay profecías muy claras, y cuando examinas la historia, te das cuenta que esa profecía ha venido con cumplimientos muy exactos en relación a su primera venida. Claro. Y mostrándose adelante que viene por segunda vez. Entonces, como tú decías, esto es muy, muy efectivo decir quizá a las personas que las profecías son algo muy cierto para determinar que Cristo realmente viene. Porque si una profecía, no sé si en tu libro o algo leí, alguien, ¿por qué Dios colocó 1200 años y no 1300 o 1400? Porque él podría haber cambiado la distancia de la profecía, esa gran profecía que hace, perdón, la de los 2300 días, ¿no es cierto?, de tarde y mañana. Sí. Que es una profecía que marca, pero exactamente cuándo Cristo iba a venir y iba a estar presente con nosotros, incluso determinando cuándo él iba a ser enjuiciado, muerto, claro, todos. En ese caso, las 70 semanas en forma puntual, ¿verdad? Las 70 ¿verdad? Semanas que en están determinadas. En su primera venida. Claro. Entonces, marca por qué 2300 y no 2400, 2500. Entonces, porque Dios sabe los hechos, los acontecimientos, el tiempo, está sobre el tiempo. Nosotros estamos limitados a un tiempo, a un espacio. Dios no lo está, pero se ha dignado a darnos antecedentes muy ciertos acerca de su regreso, de su promesa, que Él realmente viene. Y esto, como tú dices, la profecía, la verdad, las cosas que nos da una claridad, una tranquilidad de que Él viene por segunda vez. Así es. Ese es uno de los argumentos, pero en realidad hay muchos más que corroboran que la segunda venida es un hecho cierto. Y es tan cierto que cuando Cristo en Apocalipsis termina el último libro que él revela, dice aquí yo vengo pronto, en tiempo presente, no dice yo vendré. Y en la sintaxis griega, un verbo futuro, una acción futura se escribe en presente cuando es algo muy cierto, cuando es algo de lo cual no podemos dudar. Entonces Cristo no dice yo vendré pronto, dice yo vengo. Y eso significa, en la sintaxis griega, que su venida es algo que no podemos cuestionar. Es decir, si hay algún punto de nuestra fe cristiana que a lo mejor es débil, no es la segunda venida. Este punto es muy fuerte. Ahora uno, quizás tomando este antecedente, Apocalipsis escrito ya por el año 90, ¿no es cierto? 90 y tanto, sí, 97. 96. Entonces uno dice, pero son más de 2000 años que lo escribió y todavía no viene Cristo, porque este argumento a veces se esgrima para poder ir en contra de lo que Cristo ha dicho. Pero volvemos a insistir que para Dios hay un tiempo determinado para Él que no lo sabe el ser humano, y lamentablemente algunos han puesto fechas y tiempo para el fin, pero quizás no para su venida. Pero sí, uno se da cuenta pensando en esto, que los hechos, los acontecimientos van indicando que su venida está cada vez más presto, más pronto, más segura, más cierta, a tal punto que uno puede decir, gracias Dios porque nos permitiste vivir en un tiempo como este, en que hemos visto el cumplimiento de algunas profecías. Claro. Pero también hay una responsabilidad detrás de esto muy grande, de dar a conocer a quienes no conocen de estas cosas y se acerquen al Señor. Sí, ahí digamos, cuando Jesús predicó su sermón profético acerca de su segunda venida, dijo, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya sus hojas están tiernas y comienzan los brotes, sabemos que el verano está cerca, por las señales que vemos en los árboles. Así también dice, cuando veáis estas señales que yo os anuncio, sabed que el tiempo está cerca. En otras palabras, es verdad que no sabemos la fecha, no sabemos el momento exacto, pero sí sabemos que es un hecho cierto. Y las señales que Él nos dejó son una evidencia de que realmente Él vendrá, porque se están cumpliendo. Y en segundo lugar, son una evidencia que nos marca la cercanía de su venida. Porque así como una persona común y corriente, al ver los brotes de una higuera, dice, bueno, se está acercando el verano. Así también, una persona cuando vea las señales que Cristo dejó, puede decir, se está acercando la venida de Cristo. Hay que prepararse. Y sería muy útil quizás leer Mateo capítulo 24, su Señor, cómo el Señor dejó estipulado, Él lo dejó, ¿no es cierto?, estipulado cuándo serían estas cosas y qué sucedería. Los discípulos estaban preocupados pensando quizás el momento que estaban viviendo, pero Él dejó anticipado hacia nosotros. Queremos invitarlos también a ustedes, amables oyentes, si alguno tiene interés en conocer alguna de estas cosas maravillosas, estas profecías Apocalipsis, hay un libro escrito recientemente por Héctor Urrutia Hernández, Profecías Apocalípticas de Daniel, vendrá al fin del 2012, un libro muy interesante, está muy acorde con lo que nos gustaría saber acerca de este gran evento de la segunda venida y cómo ratifican las profecías que Jesús realmente viene. Bueno, el libro está agotado, pero quedan en Santa Elena, en la imprenta nuestra de la Iglesia Adventista. En todo caso, usted puede consultar a la radio, si necesita algún antecedente más, ¿cómo conseguirlo? 284-4218 o 298-1261, consultar acerca de este libro y se le va a dar información. Les agradecemos porque nos acompañó. Queremos reiterar nuestra invitación para esta noche al programa del resumen. Vamos a tener nuevamente a Héctor con nosotros. Y también este programa se repite en la mañana, las sábado a las 7 de la mañana. Y en la internet, www.escuelasabática.cl, también los invitamos porque allí hay bastante material para incrementar nuestro estudio de la palabra de Dios y de este tema tan maravilloso, vislumbre de esperanza. Les agradecemos porque nos acompañó durante este trimestre. Queremos decirle que viene un nuevo estudio, un nuevo enfoque, el nuevo trimestre empezando desde abril en adelante, evangelismo y testificaciones, que está muy acorde con lo que la iglesia debe hacer en relación a su cometido, a su misión como iglesia. Tenemos una responsabilidad de dar a conocer al mundo lo que realmente está ocurriendo y va a ocurrir, como hemos hablado de su segunda venida. Así que los invitamos para la próxima semana al nuevo programa y esta noche el resumen. Gracias por su compañía. Bendiciones. Que Dios les bendiga y bueno, me siento contento de que me hayan invitado esta semana y también hacer el resumen que viene como lo último. Muchas gracias.